FM 97, Che Barracas. Lo que se trató es de impedir que se puedan expresar frente a la crisis a la cual nos están sometiendo los gobernantes y no quieren hacer cargo a nosotros, al pueblo. Eso se trató de hacer, de impedir que la gente se exprese. Por último, compañero, quería decirle que en algún momento, y lo dije ahí, y lo metieron como prueba para condenarme, si no hay solución a los problemas del pueblo, va a cerrar el escarmiento, que tomen nota los fiscales, la fiscalía, los jueces y la mar en coche. Y no le van a pedir permiso, ni a Tano, ni a Donel, si no van a usar a todas las organizaciones sociales, aquellos que no nos fuimos nunca de la calle, para agarrar y pelear. Por último, compañero, nuestra composición de que ocupar no es un delito. La usurpación es lo que hacen los ingleses con la Malvina. La usurpación es lo que hicieron los milicos del 66. Nosotros, los desposeídos, no somos usurpadores, no somos delincuentes. Acá los delincuentes son aquellos que combaten a la pobreza, a los pobres, y son responsables de la pobreza. FM 97, Che Barracas.